galletas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, amigos de la ciudad de Buenos Aires, en los controles, en la operación técnica, Alcira Garido. Francisco sigue de viaje, hoy la reemplaza Laura Pérez Portela, que se va de viaje. Y la va a reemplazar, veremos. Este programa, en vez de decir trae suerte, este programa es hace de viajeros. Que la gente viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me estoy contagiando. Alcira me mira como diciendo, ¿cuándo me tocará a mí, no? Claro. Bueno. De hecho, vamos a preparar algún viaje. Bueno, ¿cómo le va, chicas? A mi derecha, como siempre, la morocha del oeste, Fabiana Arencibia. ¿Cómo estás, Fabiana? Bien. Hoy hay muchos números, sí, muy interesantes. Estoy ordenando papeles para no marcar. Por favor, no dejen de escuchar hoy la nota, lo que va a contar Fabiana. A mi izquierda, la Meriem Chucrún. Sí, decirlo. ¿Qué tal? La rubia, concheta del... Un día tenemos que decir la verdad porque van a venir a buscar a Mary en la rubia Mirella y no la van a encontrar. Y bueno, pero las mujeres ustedes saben, ¿no? Desde que existe colestones, todo se soluciona. Bueno. ¡Colestones! ¿Pero qué dos? Meriem también hoy tiene una nota importante, Norma Giarraca, semillas, tema del agro, interesante. Así que también escúchenla. Y hoy todo el programa. En el último momento va a venir en la entrevista Roberto Muñoz, que es un investigador del CONICET, que estuvo haciendo un trabajo de campo en Formosa y nos va a contar qué está pasando con los wichis allá. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Recordemos que es una semana donde hubo algo trascendente, que si bien va se va a utilizar o va a empezar a regir desde el año 2016, ayer se promulgó el Código Civil con algunos artículos que uno puede decir que son positivos, hay algunos artículos positivos, pero los artículos principales son de un código que atrasa por lo menos 1000 años atrasa, ¿no? Porque en San Agustín, Santo Tomás de Aquino, en el 1200, ya hablaban de que el alma, ellos debatían que el alma recién se daba a los 84 días, es decir, que no era persona desde la concepción. Eso lo debatían en la iglesia. Bueno, nosotros somos anteriores a ese debate. Espero los comunicados de las compañeras feministas, que no me han llegado, ¿eh? No me han llegado las organizaciones feministas criticando lo peor que se ha hecho. Bueno, tuvimos la ley antiterrorista, ahora tenemos que uno es persona desde la concepción, tenemos un código para que ayuda a la precarización laboral, y bueno, Tenemos, se sacó el derecho al agua para permitir que las megaminerías puedan seguir haciendo sus negocios y llevándose el agua. La verdad, una pinturita del progresismo. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de algunas cosas que les quería decir. Primero nos hicieron creer, voy a hablar de discriminación positiva. Por ahí me pueden ayudar acá. Primero nos hicieron creer que ser familiar de desaparecido o ex militante de los 70 era una virtud en sí mismo. Y los organismos de derechos humanos también nos hicieron creer que eran impolutos. Y descubrimos con el tiempo que el país se llenó de ministros y el Congreso se llenó de cantidad de incapaces cuyo único título era tener un familiar desaparecido. Fíjense, ¿eh? Y además, gestaron un gran negocio de los derechos humanos. Negocio que se montó alrededor de muchos organismos, de derechos humanos, con todo tipo de corruptelas, corrupciones y negocios. Dos ejemplitos: Sueños Compartidos y las pymes de Estela Carlotto, ¿eh? Después, esto es discriminación positiva. Todos los mejores, la gente de vinculada o que tenía familiares desaparecidos, teóricamente eran los mejores. Podemos agregar a esto que ha pasado en Hijos, podemos agregar a Cabandier, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos hicieron creer que el tema principal en la lucha contra el patriarcado era, mejor dicho, que el tema principal en la lucha era el patriarcado. Y que qué mejor que tener una mujer al frente del Ejecutivo. Se venía el feminismo chocho. ¿Qué mejor que tener una mejor que una mujer en el Ejecutivo? Y que esta manejara a los hombres que habíamos caído en desgracia. Porque éramos todos tontos los hombres y las mejores eran las mujeres. Bueno, al final, la mujer no solo sucumbió ante los que la juntaban con pala, sino que en materia de los derechos de las mujeres fue más papista que el papa. Si no, lean el Código Civil. ¿Era necesario atrasar tanto a un país? Y no quiero olvidarme también de que después nos hicieron creer de que la juventud era una virtud en sí misma, no como etapa de la vida. Una virtud, ser joven es una virtud. Y ahí, mareas de jóvenes se volcaron a lograr lo que muchos yuppies soñaron, vivir sin trabajar. Se llenaron ministerios, secretarías y todos los poderes de jóvenes, en su mayoría corruptos. En su mayoría corruptos. O ñoquis. Y bueno, todo lleno de estos militantes, entre comillas, de la plata fácil. ¿Les quedará alguna discriminación positiva para encandilar a la progresía? Qué difícil ser progresista cuando tenés un Código Civil que atrasa mil y pico de años. Qué difícil ser progresista cuando los muchachos que venían con la impronta de los 70 están juntando plata y son en su mayoría corruptos de cualquier forma, porque ser ñoqui también es ser corrupto. Cada vez veo que quedan menos argumentos para defender, por lo menos desde la izquierda, desde el progresismo, y ni siquiera desde el centro quedan argumentos para defender a esto. Ah, y me olvidaba. Lo único que les queda a esa progresía es el odio a la verdadera izquierda. Mm. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos a Billy Bond y la pesada del rock and roll. Alguna vez les voy a contar el día que toqué junto con la pesada del rock and roll en el año 71. Mis anécdotas con Billy Bond en algún otro momento en el Teatro Nacional. Alguien que de los que escuchan seguro que se acuerda, sobre todo mis familiares, mi hermana. Hay que hacer un revival, tenés que traer a los de tu banda, ¿eh? Y hacemos acá un revival. Qué país generoso, ¿no? Sí, es regeneroso. Sí, este yo pude vivir 2 años la música, qué país generoso. Bueno, era otra. Bueno, peor es ser gnocchi en el Congreso. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿eh? Porque como todas las semanas sabemos los problemas que hay con despidos, suspensiones y sobre todo en lo que tiene que ver con las automotrices, ¿no? Se han denunciado despidos persecutorios en Volkswagen. Últimamente, el 25 de septiembre, despidieron a un empleado, Diego. Pero bueno, para hablar sobre este caso vamos a hablar con Tomás Nieto, también trabajador de Volkswagen, pero que en realidad fue reinstalado por la justicia. Vamos a confirmar que esto haya sido así. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No hay ningún problema. Tomás, ¿vos estás trabajando en Volkswagen? Hola. Sí, hola. ¿Vos estás trabajando en Volkswagen? Es decir, no, a mí me echaron el 1 de marzo de este año. Sí. Y hicimos procesos legales y también empezamos a hacer una campaña. Hola. Sí, a ver si te podés correr un poco porque se corta. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho mejor, dale. Bueno. No, que a mí me echaron el 1 de marzo de este año. Sí. Y empezamos a hacer, un juicio por reinstalación laboral. Y además también empezamos a hacer una campaña con organismos de derechos humanos. Por ejemplo, Pérez Esquivel, que es un premio Nobel de la Paz, escribió una carta y todo a la empresa dirigiéndose con el tema de, más que nada denunciando con el tema de los despidos, era una cuestión más persecutoria. Ya la empresa desde el principio del 2012 viene echando por goteo, o sea, viene echando cada 2-3 personas cada un mes, ponele, o depende, a veces echaba 7 en un mes, eso depende, pero venía echando y echó más o menos a 100 personas hasta en marzo de este año que me despidieron a mí, más 4 trabajadores más, y empezamos a hacer una campaña. Por eso te digo, haciendo una denuncia, yendo a la puerta de la fábrica con cartas y todo eso, denunciando la irregularidad, entre comillas, del despido. Para mí los despidos son siempre están en ese sentido, está equivocado por una cuestión de que nosotros veníamos trabajando, no teníamos ninguna, por ejemplo, yo no tenía ninguna sanción disciplinaria en el legajo, ni tenía faltas injustificadas ni nada por el estilo, sino que era más que nada una persecución política a mi persona por una cuestión de tener una posición política diferente a lo que es la dirigencia del gremio, la empresa, a criticar algunas cosas que el gremio hacía, no sé, que no nos dejaban hablar o que opinaba sobre algo y el gremio te trataba de callar, te tapaba. Y bueno, el caso este de Diego Sena, que es el trabajador despedido el último 25 del mes pasado, a él lo echaron por ser fiscal en las elecciones de delegado, ser fiscal de un postulante opositor de la lista verde de Piñarelli. Ajá. Y justo en el momento que me estabas contestando se cortó y no quedó claro. Entonces, lo que se entendió es que a vos te obliga a la justicia a reincorporarte y no te reincorporan. Claro, la parte que nosotros logramos es lograr el fallo de segunda instancia, que la Cámara falló, sí, para que yo vuelva a entrar al trabajo. Y lo que pasa es cuando yo me presento a la puerta de la empresa, la empresa no quiere respetar el fallo. Ajá. O sea, hay una cuestión de que la empresa ya en Córdoba hay un fallo que no está respetando, y acá en Bolívar, en Pacheco, hay dos fallos ya que no está respetando. Ajá. Quiere decir que la empresa hace lo que quiere, ¿no? Y en parte hace lo que quiere, claro. Hay una cuestión, o sea, para mí lo que hace la empresa también lo hace, o sea, en conjunto con el gremio. Hay una cuestión de que el gremio mete mucha presión para que no entremos nosotros, por una cuestión de que somos opositores a su lista. Entonces, al entrar en la fábrica y todos empiezan a denunciar situaciones que el gremio no quiere que se vean. Por algo echan todo el tiempo a gente así, como vos lo ves en Gestam, en Lear, como en Volkswagen mismo se vio y se viene viendo que echaron el último 25, como te dije al compañero este. El gremio, conjunto con las empresas en general, se manejan de esa forma. O sea, cualquier persona opositora del gremio la van echando. Tomás, una pregunta. ¿Cómo? Te quería hacer, sí. Fabiana te habla. ¿Y qué pasó, o cuál fue el papel, o si hicieron la denuncia porque no te reinstalaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación? Claro, eso se está llevando adelante en trámites legales. Se hizo una denuncia, se impugnaron las elecciones, porque hubo elecciones hace aproximadamente un mes, y no me dejaron participar, no me dejaron entrar, y yo tenía que tener todo el derecho a poder entrar y postularme mismo. Es más, a mí me despidieron antes de las elecciones. O sea, en abril de este año van a hacer elecciones, a mí me echaron en marzo, y las patearon las elecciones y se hicieron el 2 del mes pasado. Entonces, lo que se empezaron a hacer, sí, son presentaciones legales, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Cámara, que en la Cámara 8, se empezó a hacer presentaciones legales para denunciar esto y que la Cámara tome alguna resolución más dura para que la empresa tenga que dejar entrar, digamos. Uh-huh. Tomás, tenemos entendido que Volkswagen está suspendiendo últimamente trabajadores, ¿no? Ha suspendido por algunos días 15.000 trabajadores. Ellos lo que dicen que hay menos producción, y aparte que también tienen con problemas con los que le proveen las autopartes. ¿Cómo reacciona el resto de los trabajadores ante esto? Porque ya sabemos que el sindicato, bueno, ha salido inclusive a decir que los trabajadores del Gestam estaban bien echados, así que supongo que si le preguntan por ustedes dirá lo mismo. ¿Cómo reacciona el resto de los trabajadores? ¿Tienen miedo? Hay un sector que tiene miedo, y otro sector que trata de ir buscando alguna alternativa para defenderse. Por ejemplo, lo que se ve a las claras es una cuestión de que la producción, digamos, en la industria automotriz empezó a tener algunas complicaciones, pero no es que hay una crisis pampa como para decir que tienen que despedir a miles y miles y miles. Entonces, Piñarelli la otra vez, por ejemplo, reconocía el tema de los 1.000 despidos que hay en la industria automotriz, y hay un problema que no puede ser que justo este año se dieron cuenta de que había 1.000 personas que no hacían su trabajo como se debía. Entonces hay un encubrimiento en ese sentido, y la gente tiende a asustarse, obviamente. Hay una cuestión de que corre en riesgo el trabajo de una persona y hay muchas familias atrás. Entonces, no solamente una cuestión de, ay, yo quiero el trabajo, no sé qué, sino también porque hay una cuestión de mantenimiento familiar, o sea, que es una cuestión de sustento familiar de una persona que cobra esa plata. Entonces, la gente en general está asustada. Ahora, lo que también hay otros sectores de personas, como por ejemplo, bueno, los de Lear y los que están, se demostraron, como muchos compañeros de Volkswagen que están despedidos y que están luchando, pero se empiezan a organizar lugares y sectores de la fábrica, se empiezan a organizar en contra de estas cosas. Hay mucha gente que se defiende, como por ejemplo, un montón de delegados opositores que se postularon en las últimas elecciones y todo, son gente que se trata de organizar y trata de cambiar esas condiciones de adentro del trabajo. Pero bueno, como sabemos, el gremio también tiene un apoyo político, tanto del gobierno nacional como también en parte de la justicia o de la empresa, depende de la situación. Entonces, en mi caso se nota claramente el tema de que vamos a la puerta de la fábrica, no te dejan entrar, entonces la gente en algún sentido dice, como lo que vos me dijiste recién, es un razonamiento de sentido común, decir, bueno, la empresa hace lo que quiere. Claro. Entonces, la gente en algún sentido se siente medio, para decirlo al criollo, desnuda. O sea, va a laburar a un lugar, le pagan lo que quieren, hacen como quieren, no pueden reclamar nada, vos te pones a reclamar o ven gente a su lado que reclama y el sindicato los despide. Entonces es muy difícil. La gente en general tiene una incertidumbre grande y tiene miedo, porque también las persecuciones, por ejemplo, nosotros llegamos a ir a la puerta de la fábrica a llevar una carta para contarle a los compañeros la situación de cómo venía mi juicio, de cómo veníamos haciendo, de qué solidaridad estábamos desarrollando, y fuimos a la puerta de la fábrica y salieron 30, 40 tipos de lesmata y nos sacaron las trompadas. Okay. Entonces, hay una cuestión más de mafia del sindicato, de que todos la conocemos en parte, qué sé yo, Mariano Ferreira en los ferrocarriles, qué sé yo, todo el mundo conoce situaciones de gente que va a reclamar cosas y todo eso, y la cuestión más del sindicato trata de defender una ganancia económica, qué sé yo. Entonces, nosotros fuimos a la puerta y nos sacaron las trompadas. Entonces, la gente inevitablemente tiene incertidumbre, tiene miedo, pero a la misma vez también trata de organizarse y trata de defenderse e ir en contra de esas cosas. Está muy claro, Tomás. Bueno, Tomás, esperemos que puedan lograr que vos estés en tu trabajo como debe de ser, que se cumpla lo que dice la justicia, y te mandamos un abrazo grande y te agradecemos esta nota. Dale, muchas gracias por llamarme, porque nosotros estamos lanzando la campaña con toda para poder ir para adelante, para poder que me dejen entrar y que cumpla la empresa el fallo, porque no, por eso, como vos dijiste, no puede ser que haya empresas alemana, estadounidense, vienen de todos los países y no respetan ni siquiera la ley argentina. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer una campaña grande como para que empiecen a respetar las leyes todas las empresas extranjeras y las nacionales también. Contá con nosotros. Un abrazo grande, Tomás. Dale, muchas gracias. Muy amable. Chao. Bueno, hablábamos con Tomás Nieto. Qué problema esto, ¿no? Esta mezcla de la patronal con el sindicato y con la justicia. Y el contra... sindicatos patronales. Sí. Las tres patas, claro, que ponen al trabajador indefenso, ¿no? Y el contraste, claro, de la exigencia por parte del gobierno nacional de que los fondos buitres no tienen por qué avasallar la soberanía y la ley nacional y argentina, y por otra parte, los trámites burocráticos de un ministerio que no obliga concretamente a las empresas a que cumplan con la ley argentina, claro, ¿no? Bueno, medio contradictorio. Ayer que estuvo con, entre otros, con la UIA, cuando estuvo con el grupo de los seis, Kicillof, claro, ¿le habrá preguntado por esto, por los trabajadores? No se sabe, por porque los fue despidos, top secret, ¿viste? Por la reunión. Por las persecuciones. Ah, por ahí le preguntó, le debe haber, claro, dicho, che, reincorporen a esos trabajadores, ¿no? El joven brillante. Kicillof, digo, ¿no? El joven brillante. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. De comunicación 4864-0489, 4866-1095, cada día más alto el teléfono. Vamos a tener que leer del techo. Por vía electrónica. Los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar y por Facebook Los Locos de Buenos Aires. Bueno, para cerrar lo que dijimos antes, ayer se reunió Kicillof con el grupo de los seis, que en realidad son cinco porque no participó la sociedad rural, es decir, con los que cortan el bacalao en el país se reunió, con los dueños del circo. Con ADEVA, la Asociación de Bancos, la UIA, la Unión Industrial, la Bolsa de Valores, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio. Les pidió a todos que no hicieran declaraciones. Bueno, se bajó los pantalones Kicillof y más o menos lo que se sabe es que le dijo de otra forma, pero no le dijo no le hagan caso, pero como que no tomen muy en cuenta los discursos de la presidente cuando les pega. No se lo dijo así. No fue como recuerdan, como hizo Kirchner, que fue famoso con el presidente Repsol, que el presidente Repsol, él hacía un discurso en contra de Repsol y se bajó Cortina, que era el presidente, un gallego, un español, le dijo, pero hombre, ¿qué has dicho? ¿Vas a hacer esto, esto, aquello? Y Kirchner le contestó, vos fíjate, no en lo que digo, sino en lo que hago. Es decir, esto no lo planteó así Kicillof, pero evidentemente les pidió ayuda para sostener el dólar, para que no haya corridas cambiarias. Es decir, le pidió una serie de ayudas que en los hechos quiere decir no le hagan caso que a Cristina que todo lo para diga. Para que no haya despidos también. Claro. Eso no, eso no le pidió porque... Tampoco le puede pedir todo. Claro. No, aparte. Vos sabés cómo son los jóvenes brillantes. Los jóvenes brillantes actúan de una forma que bueno, tienen esa virtud de usar esas camisas, qué sé yo. Entonces, no piden de todo, piden algo. Exigen, no se exigen. Le deben haber al de la ulla cuidado con aumentar los precios. Sobre todo... Después del 2016, le dijo que es un tema. Sobre todo porque Kicillof ahora tiene que sostener este presupuesto. Claro, a eso entonces, hablando un poco, el programa pasado, para los que no escucharon y para los que escucharon un poco para refrescar, dábamos algunos aspectos del proyecto de presupuesto que se está ahora discutiendo en la Cámara de Senadores, que bueno, de aprobarse se va a convertir en ley, que todo indica que así va a ser. Bueno, el presupuesto 2015... tiene un incremento del gasto de un 13% respecto al 14%. Pero la inflación presupuestada es casi de un 16%. Así que ya partimos de la base que aún los números dibujados del presupuesto son un presupuesto con ajuste. Porque si va a haber una inflación de 16% y los gastos están aumentando un 13%, ya de movida con esa inflación que no es real, es un presupuesto con ajuste. Además, de la misma manera que los anteriores, es un presupuesto con deuda. No solo decide que va a tomar más deuda, sino que proyecta el pago de intereses superiores a los del año pasado y proyecta pagar más intereses que inversión o gasto en educación y en salud. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los porcentajes? ¿Cuánto? Bueno, la verdad que leer este presupuesto me hace acordar cuando yo empecé a trabajar, que no había computadoras, cuando empecé a trabajar de empleada administrativa mientras estudiaba la carrera de contadora, que era todo. Sí, pero hubo un momento en que los ceros eran tantos que uno, para poder hacer las planillas, tenía que ir contando que no se le pifiara ningún número. Bueno, esto lo digo porque tanto los recursos como los gastos ya se están midiendo en el presupuesto en billones de millones. En billones de millones. Esto no es un dato cualquiera. O sea que un presupuesto... ¿Se acuerdan lo que pasó con todos esos ceros en aquella época? ¿Qué vino? Y después vino cuando el 1-1 sacaron 4. En esa época... Sí, antes había sacado 6. Ya se habían sacado 6. Cada corrida de ceros hacia la izquierda era devaluación. Exacto. Bueno, ahora ya están presupuestados en billones de millones. Tanto los gastos como los recursos. Respecto a los gastos, que es lo que vos me preguntabas, los que están destinados a seguridad social, que es el primer rubro de gastos, o sea, la mayor cantidad de gastos va destinado a seguridad social, casi un 41%. Uh-huh. En segundo lugar, en el ranking de gastos, está lo que se prevé gastar en energía, combustible y minería. ¿Energía, combustible y minería? Es el segundo gasto dentro del presupuesto, un 13%. Y el tercero, en el ranking de los gastos, lo ocupan los intereses, el pago de intereses de la deuda. Casi un 8%. Ajá. Más que en educación, que es 7 y moneditas por ciento del total de gastos, y más que en salud, que apenas pasa el 3% de los gastos están destinados a salud. El resto, bueno, son todos dentro de la estructura, que es muy larga. Seguridad, son menores. Creo que salud sea menos que educación, ¿no? Uh-huh. Increíble. Uh-huh. Entonces, si nosotros agarramos 100 pesos por cada 100 pesos que va o presupone que va a gastar el Estado durante el año 2015, 40 lo va a destinar a seguridad social, 13 pesos lo va a destinar a energía, combustibles y minería, 8 pesos al pago de intereses de deuda, 7 para educación y 3 para salud. ¿En lo de seguridad social está el ANSES? Claro, seguridad social es... son los gastos que el ANSES cubre. Ajá. O sea, que se cubren a partir de la recaudación de seguridad social. ¿Pero están solamente los gastos que tienen que ver con la seguridad social o están cuando compra bonos? No, ahí están todos los gastos que salen del ANSES, desde los sueldos del personal que trabaja para el ANSES, las computadoras, el plan Procrear. Exacto, la asignación universal por hijo, el Procrear, el pago de deuda, todo lo que se usa de la recaudación del ANSES para hacer frente... Bueno, a los gastos que están como seguridad social, pero en realidad no son tal. Ahora, acá tenemos un primer elemento. Si nosotros agarramos lo que van a recaudar, lo que va a recaudar en concepto de seguridad social, y ponemos lo que se va a pagar con seguridad social, lo que se va a pagar es superior a lo que se va a recaudar. Quiere decir de que, o sea, están usando todo el dinero y más de seguridad social para hacer frente a todo lo que tiene que garparse a través de la recaudación de la seguridad social. Ahí hay un primer agujero que todos los agujeros dentro del presupuesto no se llegan a financiar con, no sé, impuestos, que es otro recurso. Todo se financia con la toma de nueva deuda. Por eso este es el primer presupuesto, como yo decía el miércoles pasado, que cierra con un agujero de casi 50 mil millones de dólares, ya solo en el dibujo, lo cual se prevé que va a ser 4 veces más el déficit, y que para cubrir ese déficit o arreglan con los fondos buitre y empiezan a entrar dólares, o empiezan a tomar, a emitir bonos y endeudarse sacando plata de los organismos del Estado, que es lo que vienen haciendo en este último tiempo Banco Nación, Banco Central y la ANSES fundamentalmente. Si vamos a la parte de los recursos, el mayor ingreso lo representa justamente la recaudación a través de seguridad social. Es un 28% del total. Lo que se recauda es más que cualquiera de los impuestos considerados individualmente. Si yo tomo en el presupuesto cuánto va a recaudar por ganancia, cuánto va a recaudar por IVA, en realidad al revés, el primer impuesto de recaudación es el IVA. Después viene ganancias, después viene el impuesto al cheque, que es el que se conoce como el impuesto al cheque, y muy lejos vienen otros como bienes personales y otros. Bueno, si yo tomo todos esos impuestos y tomo los recursos de seguridad social, seguridad social es el ingreso más grande dentro del presupuesto, considerando individualmente a cada impuesto. ¿Esto qué significa? Lo que vienen sosteniendo desde los distintos sectores de la mesa de coordinación de jubilados, el defensor del pueblo, y otros sectores como la Unión Popular, etcétera, etcétera, que plantean que seguridad social no debería ser un recurso adentro del presupuesto, porque seguridad social debería estar fuera del presupuesto y estar afectado pura y exclusivamente al pago de los jubilados, al pago de las sentencias, al pago de los ajustes, al PAMI, etcétera, etcétera. Al meter seguridad social adentro del presupuesto, al ser el principal ingreso dentro del presupuesto, usan la plata de seguridad social para otros gastos que no tienen que ver, y por eso dicen que no le pueden aumentar más a los jubilados ni darle el 82% móvil, porque los recursos se desvían para otras cosas que no tienen que ver con el tema de la seguridad social. El tercer elemento, yo dije, bueno, ajuste, y dije deuda. Hay un cuadro dentro del presupuesto que dice, ¿de dónde se va a sacar la plata? Financieramente. ¿Y qué se va a hacer con esa plata desde el punto de vista financiero? Se llama cuadro fuente de financiamiento y aplicaciones financieras. Bueno, este cuadro dice que se va a tomar deuda por 71 mil millones de dólares y se va a pagar deuda por 54 mil millones de dólares. Conclusión, se va a tomar más deuda que la que se va a pagar. Por lo tanto, solo con este rubro, el presupuesto prevé que Argentina se va a endeudar durante el año 2015 en 17 mil millones de dólares más de lo que se viene endeudando en cada uno de los presupuestos anteriores. Ahora, esto ratifica nuevamente lo que nosotros venimos diciendo, de que la supuesta argumento de que Argentina se está desendeudando no es tal, porque cada uno de los presupuestos de todos los últimos años, siempre la toma de deuda ha sido superior al pago de deuda. Pero además, y con esto cierro, con el tema del endeudamiento, además de estos 17 mil millones de dólares más de deuda que se va a tomar neto durante el año 2015, el presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo para que decida otras operaciones de endeudamiento público para otorgar avales y garantías que, si hacemos una calculadora y lo sumamos, llegan a la friolera de 191 mil millones de dólares. No quiere decir que la tomen, pero sí están autorizados a que, ante cualquier eventualidad, el Estado pueda tomar casi 200 mil millones de dólares de deuda más, si es que fuera necesario. Es una autorización que tiene el Poder Ejecutivo. Conclusión, lo termino como arranqué. Es un presupuesto con ajuste y es un presupuesto con deuda. Esto es el proyecto de presupuesto que está siendo ahora discutido y que seguramente se va a aprobar, bueno, porque tienen las mayorías. Y consideras que, me parece que es una autorización bastante amplia, ¿no? Sí, no. Bueno, no sé, a mí no me... ¿A vos te sobran 191 mil millones de dólares? No, por eso. Bueno, nada, recordemos que yo dije, como decía Roberto, un presupuesto que habla de billones de millones... ¿Qué? Para están hablar. Sobrando muchos ceros. Muchos ceros, sí. Yo necesitaría tener en los bolsillos algunos ceros. Sácame del aire. Aires. Periodismo dependiente. Alma y vida, escuchábamos, ayer declararon persona destacada de la ciudad de Buenos Aires a Carlos Mellino, lo presentó creo que la diputada Rueda del PRO. La verdad que se lo merece Carlos. Carlos Mellino tiene mucho que ver con la historia del rock nacional y tiene mucho que ver allá por el año 65 con un nuevo tipo de canciones. El Alma y Vida estaba entre... Nosotros teníamos un debate en esa época, que era la música comercial y la música progresiva. Comercial era, qué sé yo, que náutico, porque si decía, bueno, los náufragos. Billy Cafar. No. Era Safari, La Joven Guardia, etcétera. Era cantidad, ahora no me acuerdo todo. Y progresiva era Almendra, Manal. Escuchamos recién a Billy Bond, que estuvo primero haciendo cosas comerciales, después progresivas. Y el Alma y Vida, justamente, estaba en el medio, porque si bien primero hacía muy buena música, tenían gente como Baraj, Barrueco, que eran los que tocan los caños, los saxos, trompeta, etc. Carlitos Mellino, que cantaba y tocaba la batería, y hacían toda una muy buena música que era movida, pero a su vez las letras eran muy buenas, como esta que escuchábamos, Don Quijote de Barba y Gabán, e hicieron aquella famosa letra que acá Baraj aclaró que no era para el Che Guevara, que en esa época se decía, sino que era para un guerrillero de la ciudad, que era Hoy te queremos cantar. Bueno, así que bien porque le hayan... lo hayan puesto como persona destacada. Aparte ponen a cada Zapallo como persona destacada en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, nos viene bien. Bueno, Fabián, ahora vamos a seguir. Dos cositas. Hoy había una movilización nacional en contra de la nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Hoy cuando vos hablabas que en el presupuesto lo segundo es gasto en energía, estaba repasando unas cosas de mi archivo. En el año 2004, 2005, 2006, se exportó petróleo y gas a rolete en la Argentina. Se llevaron toda la guita. Repsol. Y ahora importamos. Y bueno, recordemos que en el negocio de Repsol estaba nuestro querido presidente de ese momento, Dios lo tenga en la gloria, Néstor Kirchner, que fue el que hizo todo el negocio con Repsol. Y un monolito en la Plaza de Morón. Claro, y después de hacer todo el negocio con Repsol, ¿qué hizo cuando ya la estatizó para que Argentina se haga cargo de que ahora no tenemos combustible, ¿no? Y Repsol tranquilito, y encima se cobraron una propinita. Se saquearon al petróleo y se llevaron 5.000 y pico millones. Millones de dólares. Bueno, hoy había... Creo que ascendió a 9.000 el pago. Sí, 9.000, sí, sí. Porque van agregando intereses a medida que no pagan. Hoy convocaban asambleas ciudadanas, la asamblea también del Comahue, por el agua, el colectivo Cooperación de Territorio Libre de Fracking, y se hacía una movilización justamente en contra de esta ley que se está discutiendo en este momento en el Senado. Seguimos con lo tuyo, Fabi. Sí, un aspecto más del presupuesto que por ahí no se habla demasiado, que tiene que ver con lo que el presupuesto llama recursos humanos. O sea, la cantidad de personal estatal. Uh-huh. O personal bajo la órbita de lo que es la administración del Estado Nacional, los organismos descentralizados que tiene el Estado y Seguridad Social. Este presupuesto 2015 prevé que durante todo el año van a funcionar como personal del Estado casi 390.000 personas. Por ahí el dato... Del Estado Nacional. Del Estado Nacional. Sí, después están los provinciales, claro, sí, ¿no? Claro. El Estado Nacional, que serían todos los ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las instituciones como la ANSES, que están bajo la órbita de lo que es Seguridad Social, y organismos descentralizados, dentro de los cuales está la AFCA, por ejemplo. Uh-huh. Está dentro de este presupuesto. Que también podemos decir los datos de los empleados que van a tener. Bueno, decía que prevé 390.000 cargos, de los cuales 375.000 van a ser permanentes y el resto temporarios. Bueno, por ahí este dato no dice nada de por sí. Si es mucho o poco, claro, quién sabe. Yo lo que hice fue comparar este dato del 2015 con la cantidad de personal que había en el 2004. que es cuando, en el presupuesto, digamos, donde ya estaba la administración kirchnerista a pleno funcionando, digamos, porque, bueno, el 2013 fue el año de Asunción. En el 2004, el personal total de la administración nacional era, según el presupuesto, 232.000 personas. Sí. Ahora estamos hablando de 390.000 personas. Uh-huh. Creció en 10 años 157.000 personas trabajando en la administración nacional, lo cual significa un incremento de un 40%. Uh-huh. Esto fue en ascenso, o sea, del 2004, ininterrumpidamente, la cantidad de personal que trabaja dentro de lo que es la administración nacional ha ido sistemáticamente año tras año, tras año, tras año, en aumento. ¿Cómo se compone, digamos, estos 390.000 personas trabajando para el Estado? Donde hay mayor cantidad de empleados es en el Ministerio de Seguridad y en el Ministerio de Defensa. Entre los dos suman 213.000 personas. Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Ministerio de Seguridad y Defensa? Para tener una idea, acá vamos a buscar, vamos a buscar el desglose que lo tenía por acá. Acá está. No, esta es, no, esta es la, la autoridad. Bueno, hablamos de las tres Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas de la Nación, de las Fuerzas Armadas de, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y también de las Fuerzas de Seguridad, que es la Policía. Bueno, ya lo voy a encontrar. Tenía marcado recién. Sí, aparte lo habíamos visto juntos. Y lo habíamos visto juntos. Bueno, eso son los organismos de defensa. Acá. No. Acá está. Bueno, acá. El Ministerio de Defensa, 104.000 personas. 55.000 están en el en relación de dependencia del Estado Mayor General del Ejército. 55.000. Que no son soldados, o sea, no es la colimba esto. ¿Qué? Son 55.000 empleados del Estado Mayor General del Ejército. 20.000 de la Fuerza Aérea y 28.000 de la Armada. Eso es el Ministerio de Defensa. Y en el de Seguridad, la Policía Federal tiene previsto 48.000 agentes. Y la Gendarmería, casi 39.000 agentes. ¿Qué área sería esa? Seguridad. Seguridad, el Ministerio de Seguridad. Los empleados que están bajo el Ministerio de Seguridad. 48.000 policías, 39.000 gendarmes, Prefectura Naval, 22.000. Uh-huh. O sea que dentro de los empleados estatales, son estas dos fuerzas las que concentran la mayor cantidad de personas, Ministerio de Seguridad y Defensa. Y después, un dato más, yendo a los ministerios, por ejemplo, el ministerio que más empleado tiene es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con casi 22.000 empleados. Uh-huh. Presidencia de la Nación, 3.000 empleados. Jefatura de Gabinete, 2.000 empleados. ¿2.000 empleados en la Jefatura de Gabinete? Sí. Y hay más de 2.000 empleados, casi 3.000, en el Ministerio de Educación. Sí. Que no, por ahí debes tener la cifra, que no tiene escuelas el Ministerio de Educación. Acá hay un tema con esto, porque la otra vez bien un oyente llamaba y decía, bueno, son todos laburantes, uno no quiere que pierdan el empleo. Yo estoy de acuerdo con eso. 2.000 personas en el Ministerio de Educación. 2.000 personas. Bueno, 2.000 personas en un ministerio que no tiene escuelas, no tiene nada. De las 2.000, ñoquis debe haber 1.500, más o menos. Yo no quiero que dejen a la gente sin empleo. No me parece bien. Yo haría con toda la gente esta, los haría trabajar. Es decir, cuando llegue el nuevo gobierno, el otro día me contaban casos de que hay gente que pasa, que está en un organismo del Estado, sobre todo de la Cámpora, y sé lo que digo, que están en un organismo del Estado y como no hacen nada, los propios pibes se están todo el día sin hacer nada, o no van, dicen, bueno, pásenme a otro a ver si hago algo. Van a otro que tampoco hacen nada. Estos son casos concretos, ¿eh? Si ustedes conocen gente, van a saber qué hacer. Bueno, lo que pasa es que una de las funciones del Estado es regular un poco la desocupación laboral. Bueno, pero sí, es hablar... Pero déjenme terminar en qué. Aparte. Hay que hacerlos trabajar. Hoy, hay en el lamentablemente en los trabajos hay son precarizados, ¿no? Lamentablemente. Yo conozco a los chicos, aparte me toca en carne propia, los chicos que trabajan en los lugares de comida rápida, que con leyes laborales anteriores no podrían trabajar así, porque pueden ser cajeros durante una hora, limpian los baños durante la otra hora, sirven la comida durante la otra hora y cocinan. Si hacen cualquier cosa, y eso es legal, este gobierno lo acepta. Entonces yo le digo que a esa gente que no hace nada, le dan una escoba, salgan a barrer plaza, limpien los baños de los ministerios, que hagan cosas, listo, eso quiero. Yo no quiero un país lleno de ñoquis. No quiero, no me gusta. No me gusta encontrarme con chicos que porque le están pagando lo que militaban en el centro de estudiantes o porque le están pagando cómo juntaba chicos en contra de Macri o cómo se movilizaba contra alguna pelotudez, que lo tengan de ñoqui en el Ministerio de Educación, como conozco muchos casos. Yo no quiero eso. Esos chicos, si los pibes... Nuestros pibes, los trabajadores, los que no tienen relación con el Estado, consiguen únicamente trabajos que son de ese tipo, que pueden ser cajeros, y limpiar los baños, que esa gente, en vez de ser ñoqui y no hacer nada, los que sobran en Radio Nacional, los que sobran en los Ministerios de Defensa, los que sobran en Canal 7, todos esos, que hagan algo, qué sé yo, que limpien las calles, que hagan obras, que hagan algo. Eso nada más quiero. Yo no quiero que lo dejen sin trabajo. Eso quiero. Porque no está bien ganar 10, 15 mil pesos y no hacer nada. No le dará vergüenza. Yo no quiero un A ver, yo coincido con lo que vos decís. Sí. Lo que yo digo que lo que está acá en el presupuesto no son los tercerizados ni los que facturan como monotributistas. No. Son personal asalariado permanente. Claro, claro. Sí. Bueno, son los que tienen la vaca atada. Y que no es un síntoma cualquiera que se haya pasado, que año tras año, aumente. El Estado haya necesitado aumentar la estructura en cuanto al personal. Eso es síntoma de que en lugar de crear o desarrollar y crear empleo genuino en lo que es todo el ámbito de la industria, que es lo que hace crecer un país, nos estamos convirtiendo a nivel nacional lo mismo que vienen pasando en las provincias y en los municipios, que la gente tiene que vivir del empleo público. Y sabemos lo que significa vivir del empleo público. Claro. Que algunos tienen sueldos prebendarios, como decís vos, y otros tienen sueldos atados después a que tengan que cumplir con determinadas obligaciones políticas. Claro, claro. Entonces, y hay un maltrato para el que no está con ellos, porque todo esto es clientelismo de cuarto. Dos cosas. Estos no son empleados que están trabajando en forma precarizada. Estos son planta permanente de todos los la estructura del Estado. Y en segundo lugar, esto es algo que ha venido creciendo sistemáticamente año tras año tras año tras año. Incluso en momentos donde se crecía tasas chinas, que se podría haber hecho un desarrollo industrial que justamente diera trabajos, puestos de trabajo genuino, han incrementado las plantas de el trabajo permanente en los distintos estamentos. Que los manden a hacer casas, a veces necesitan 3 millones de viviendas. Todos esos ñoquis que hay en los ministerios, en la radio, en la televisión, que hagan casas, que hagan algo. Dale. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Generamos la polémica. Una aclaración, no, porque está se bueno. Habló algo fuera no, nuestra operadora que trabaja dentro del Ministerio de Cultura nos decía que mucho incremento de los números que tienen que ver con planta permanente es porque era gente que trabajaba facturando, que ahora la blanquearon y la pusieron en relación. Está bien, si trabaja está perfecto, está muy bueno. Sí. Decíamos que eso está bueno, que debería haber estadísticas que complementen, claro, para que uno sepa si el crecimiento del trabajo tiene que ver con blanqueo de personal o tiene que ver con, claro, tomar nueva gente, claro, que no tiene que ver con el... Está blanqueo. Bien, después vamos a hablar un poquito más de este tema. Miriam, bueno, va a hacer una entrevista. Arrancamos con el informe de todos los miércoles. Hoy vamos a abordar la coexistencia del modelo del agronegocio y la agricultura campesina. Para ello habíamos convocado a Norma Giarraca, socióloga, e integra CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, referente del Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires, Y ella afirma que en lo que se refiere al anteproyecto de ley de la privatización de la semilla que se impulsa en la Argentina, es importante señalar que el mismo se enmarca en el capitalismo neoliberal de última generación. Así que bueno, ya le damos un saludo afectuoso a Norma Giarraca. Hola. Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Bueno, así que si te parece vamos desgranando este tema que es de larga data, ¿verdad? Sí, primero hablar un poquitito qué significa el anteproyecto de ley de semillas y por qué varios espacios que han convocado a pequeños productores, a comunidades indígenas, a estudiosos de la cuestión agraria, sí, sí, a gente de derechos humanos, se opone a la ley, ¿no? Se dice no a la ley de semillas. Claro. Porque en realidad hasta ahora el país se venía manejando con una ley de semillas que es del año 73 y una ley de patentes, uh-huh, que permitía la reproducción de la semilla, y por otro lado la ley de patentes que prohibía el patentamiento de plantas. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la reproducción de la vida, claro, tiene que ver con la biodiversidad y por otro lado con aquello que integra lo que nosotros llamamos bienes comunes, claro, que es lo que permite el compromiso generacional, uh-huh, entre una generación y otra para ir reproduciendo la vida, porque claro, tiene que ver con los alimentos, que es la base de la vida. El capitalismo siempre intentó expandirse y expandir las relaciones capitalistas a otros territorios, sí, sí, pero digamos en su periodo más benévolo, que es el periodo de el estado de bienestar, digamos, claro, después claro, de la Segunda Guerra Mundial, permitió, digamos, que es el periodo en que predomina por un lado el estado de bienestar y por otro lado los países socialistas, sí, sí, permitió que coexistieran diferentes lógicas productivas tanto en el campo como en el sector industrial, de ahí que países como la Argentina desarrollaron pequeñas industrias y después se acoplaron las grandes, y en el sector agrario, a través de un entramado institucional que se venía dando durante todo el siglo XX, el Estado medió y permitió que coexistieran la pequeña y la gran propiedad. Claro. La pequeña propiedad del colono, del chacarero, del gringo, sí, sí, las comunidades campesinas y, digamos, el gran terrateniente, tanto ganadero como agrícola. Claro. Esto fue cambiando fundamentalmente con el cambio global, ¿no?, de lo que se llamó el periodo de la globalización, que se da fundamentalmente a mediados de los 70. Y ahí aparece el consenso de Washington y lo que se ha dado a llamar el capitalismo neoliberal, que yo llamo de primera generación, porque lo primero que hace ese capitalismo es despojar a los estados-naciones de sus activos nacionales y estatales, o sea, privatizar todas las empresas públicas, claro, quedarse con los activos de generaciones y generaciones de empresas importantísimas geopolíticamente, como podía ser el petróleo, la navegación, las aerolíneas de banderas, el teléfono, los trenes, etcétera. Una vez logrado este periodo de despojo, que tal vez el paradigma en la Argentina sea el periodo menemista, el capitalismo neoliberal comienza lo que nosotros llamamos el de segunda generación. Ah, exacto, donde sí, ya no importa que no haya nuevamente intervención del Estado, porque sobre todo en América Latina, que es donde se da este modelo, exacto, sí, porque exacto, en realidad digamos ya no hay activos del Estado importantes. Claro. Pero lo que sí, digamos, es importante es que el Estado se subordine a los principios de los actores de la globalización en lo que es la razón de ser de esta última etapa del capitalismo, que es el despojo de los recursos naturales. Claro. O sea, por eso muchos autores llaman biopolítica, ¿no? O sea, porque ya la política de estas empresas está orientada básicamente a quedarse con todo lo que significa, no digamos solo el control de los cuerpos, el control de los sujetos, sí, como lo pensaron los filósofos políticos, como Foucault, sino también, digamos, el control de todos los seres biológicos de este planeta. Sí, sí. Entonces empezó el gran periodo de la apropiación de la biodiversidad, la apropiación del agua, la apropiación de las montañas, la apropiación de la tierra. Y en este, en ese escenario, el Estado es un Estado que, de alguna manera, si media sacando legislación y seguridad jurídica para estas grandes transnacionales, estas grandes corporaciones, dentro de las cuales está Chevron, está la Barrigol y todas las mineras, exacto, está Monsanto y las semilleras, que necesitan una legislación, porque fíjense ustedes, nosotros tenemos la legislación de la década del 70, entonces por lo tanto no pueden patentar plantas. Claro, entonces necesitan este cambio de legislación, en la época del menemismo necesitaron el cambio de legislación de las empresas públicas, ¿no? La privatización de YPF, la privatización de aerolíneas. Ahora necesita leyes que les permitan apropiarse y patentar las plantas. Ah, pues en realidad lo que plantean ellos es que el agricultor no pueda ni reproducirla, ni siquiera guardarla para uso propio, como dicen ustedes, como ha sido durante los 10.000 años de agricultura familiar, ¿no? Y en algún momento la han necesitado. Ahora, ellos saben que la Argentina, como toda América Latina, son territorios de muchas resistencias. Claro. Digamos que todo el siglo XX ha sido un siglo de grandes resistencias, y el siglo XXI también. Sí. Entonces, necesitaron ponerle cierta cosmética al anteproyecto de ley para que no aparezcan tan malos, ¿no? Pensando en el libro de Miguel Bonazos, la maldad, ¿no? Cuando habló de las mineras. Entonces, ¿qué hacen? En el anteproyecto plantean un registro de pequeños productores, lo que ellos llaman agricultura familiar, que si son registrados y cumplen los criterios que la ley establece, serán exceptuados del pago de regalías por las semillas. Claro. Lo cual, digamos, involucraría un 0,05% de las unidades productivas. Y entonces está todo este, permítaseme, no es muy académico, sí, por favor, pero este verso o esta narración de la coexistencia, de la posible coexistencia entre la agricultura pequeña, claro, y la gran agricultura, claro, del agronegocio, que ya no es el terrateniente, sino es lo que el paradigma de esa agricultura es la soja. Y esto no es posible. Nosotros, cuando planteamos que esto no es posible, lo fundamentamos en criterios agronómicos. Los agrónomos y los biólogos lo fundamentan en criterios agronómicos, porque la semilla transgénica ya no es como la semilla que era la misma semilla, claro, claro, que producían maíz, el grande y el chico, seguro, sino que la semilla transgénica poliniza al resto de los territorios, sí, pero desde estos criterios, que son criterios agronómicos o biológicos, hasta criterios que son históricos, que están demostrados que es imposible que este capitalismo pueda dejar convivir a los pequeños y los chicos, a los grandes, porque desde que se viene desarrollando tenemos muchos muertos que están asesinados justamente por los inversores ojeros. Sí, entonces, sí, sí, digamos, avanza después que logró sacar ganadería y otras producciones de la región pampeana, uh-huh, empezó a avanzar hacia el norte y arrasó con los bosques. Nosotros sabemos, por supuesto, la cantidad, sí, de bosques, sí, que se han talado, sí, sí, a avanzar sobre las comunidades indígenas, y hay muchos indígenas asesinados por estos motivos, seguro, y las a comunidades campesinas. Entonces, ¿por qué va a cambiar ahora? Si lo que yo siempre digo, para una imagen para darse cuenta de lo que es la lógica del capitalismo, independientemente de quienes lo lleven a cabo, para poder lograr la ganancia y la renta que los tienta de estas producciones, es como el alacrán, aun cuando les prometa a los campesinos en las mesas de diálogo que los va a dejar subsistir, sí. Una vez que se apruebe la ley, va a seguir actuando de la misma manera que viene actuando, claro, en los últimos años. El poder es el poder. Y hay otros ejemplos, perdón, hay otros, sí, ejemplos, no me voy a extender, pero hay otros ejemplos históricos que han intentado esta convivencia, presidentes que lo han intentado, y es imposible. Y por otro lado, esta ley, que es casi la misma para América Latina, se paró en muchos países, se paró en Guatemala, sí, se paró en Colombia, se paró en México, y entonces, digamos, los argentinos todos. Perdón, justamente yo te iba a preguntar qué tipo de unidad podía haber en Latinoamérica con esta tragedia que es, ¿no? Mucha, mucha. Claro. Mucha, digamos. Fíjense que nosotros tenemos un espacio que se llama No nos patenten la vida, y pusimos justamente unas firmas de adhesiones, de colegas y organizaciones internacionales, porque muchas, cuando nosotros estamos muy conectados, ellas habían pasado por lo mismo y nos apoyan a nosotros. Claro. Hay mucha unidad. Claro. Ahora, lo que pasa que sí, lo que tienen que pensar es que estamos frente a monstruos, ¿no? Por supuesto. Son muy grandes, sí, tienen, sí, mucho poder. Pero digo, digamos, mira, si bien están terminando con el planeta, y sobre todo en esta época de cambio climático, es como el alacrán, no puede con, sí, su naturaleza, no, y sigue, ¿no es cierto? Y la verdad es que, como dijeron alguna vez los campesinos, quienes podemos enfriar el planeta somos nosotros. Seguro. Pero, digamos, ellos siguen, avanzan. Sí. Y la verdad es que solo nuestras resistencias y una unidad latinoamericana o internacional puede pararlos. Sí, digo, en el año internacional, decía aquí, de la agricultura, la propia FAO dice que se viene trabajando en las comunidades para convencerlas de que se puede llevar adelante estas dos agriculturas que son tan, tan diferentes, ¿no? Una familiar y otra... Sí, porque lo que pasa es que en FAO hubo un cambio de funcionarios. Seguro, el funcionario que está ahora... En una época hemos tenido a un compañero tuyo que fue Guillermo Almeida. ¿En dónde? ¿En FAO? Sí, estuvo. Sí, debe haber estado, sí, en sí, algunas de las direcciones. Seguro. Pero la presidencia de la Dirección General de FAO en Roma... No, la tiene un colega, claro, es un colega brasileño que se llama José Vicente, sí, sí, José Graciano da Silva, ajá, y él era un hombre del PT, pero él era un hombre que defendía el agronegocio en el PT, ¿no? Mira, sí, y él es el que logró justamente el cambio de política del PT y que, digamos, Lula da Silva dejara de decir Brasil está libre de transgénicos y comenzara la producción de transgénicos y la explotación de transgénicos en Brasil. Claro. Ahora, este hombre es un hombre muy inteligente, uh-huh, y que sacó el año de la agricultura familiar y que es, en parte, digamos, la usina donde se empezó a desarrollar esta narrativa de que qué bueno la agricultura familiar, vamos a volver a la agricultura familiar, pero saquemos las leyes del patentamiento de la semilla. Claro. Justamente, digamos, desde FAO. Y además, si uno ve la definición que hacen de agricultura familiar, es gracioso, porque realmente yo puedo entender que la definición que haga acá Pérsico sea ridícula, porque no es un hombre de los estudios rurales, pero Graciano es un hombre de los estudios rurales, y, digamos, tratan de decir que es muy grande la agricultura familiar, y sobre todo para América Latina, para decir, no se preocupen, claro. Vamos a privatizar la semilla, la biodiversidad, pero vamos a cuidar al pequeño productor, cosa que no es cierto. Claro. Bueno, también ocurre en otros cultivos, ¿no? La caña de azúcar, tabaco, yerba mate, son varios. A ver, hay una cosa que me parece que es importante explicar. Sí. El agronegocio, que es la agricultura del neoliberalismo de segunda generación, uh-huh, no es las hojas solo, sino es una lógica productiva. Claro. Y esa lógica productiva se ha expandido a los ingenios azucareros, a la caña, a la olivicultura. El tabaco. Entonces tenemos producción de caña de azúcar tradicional y producción de caña de azúcar del agronegocio. Sí. ¿No? Digamos, o sea, es una peste, porque los convencen de que tienen que producir con el capital financiero, dejar de pensar que están produciendo alimentos y sí commodities, etcétera, etcétera, para, digamos, expandir la lógica del agronegocio, no solamente la soja, sino a todos los cultivos que antes eran alimentos. Claro. Bueno, la verdad es que interesantísimo lo que nos has contado y nos preocupa porque es una temática más que grave, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay que estar atento a ver cuándo mandan la ley al Congreso. Sí, y cuando manda la ley al Congreso, bueno, yo o Miguel Teubal, que es economista, estamos a disposición para seguir hablando de este tema. Bueno, lo importante es difundirlo mucho. Gracias, bueno, gracias. No, gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, esto es echar por tierra la agricultura independiente, es acaparar tierra, es acaparar agua. En fin, la semilla es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Conozco tu libertad.